Iglesia Cristiana Evangélica Agua de Vida de las Eras 8. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo, solo así. Pastora Ana y Omar Reynoso invitan a escuchar. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar. Declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. 5 minutos para reflexionar. 5 minutos para reflexionar. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros no se caigan, de hablarle a la piña y que brote el agua, y declarar que así sucederá, sucederá. Buenas tardes, querida audiencia. Nuevamente estamos con otra reflexión en este día. Y hoy vamos a hablar, y esta reflexión dice, sin temor. Rechaza el miedo y recupera tu espíritu de poder, de amor y dominio propio. Sabemos que Dios siempre ha buscado hombres y mujeres valientes que superen su temor, crean y conquisten aquello que les corresponde. Por eso la Biblia habla de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y tantos otros. Lo importante es ver que todos esos hombres tienen algo en común. No es la posición, la riqueza o la educación, sino la fe. Ellos le creían a Dios, sin importar la dimensión del reto. Él te dio fe para caminar y correr. Así que no uses la silla de rueda espiritual por pereza. Pablo fue un gran evangelista que formó a varios discípulos, y uno de ellos fue Timoteo, quien evidentemente enfrentó un tiempo difícil porque Pablo le pidió que no se avergonzara de su fe, sino que le avivara. Y al leer la Biblia vemos cuando Pablo le dice, confío que la fe que tiene no es fingida. Por eso que no te debes apagar el regalo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no nos da un espíritu de cobardía, sino que nos da un espíritu de fe, un espíritu de fortaleza. Entonces, en esta tarde yo quiero preguntarte, ¿qué te produce miedo? ¿Desde cuándo caminas con un espíritu de cobardía? Déjame decirte que ya es hora de que levantes ese fuego de Dios en tu interior. Y cuando un espíritu de temor se apodera de ti, incluso los dones y regalos del Señor pueden apagarse. El miedo es capaz de paralizarnos y hacernos retroceder. No caigamos en la trampa. Cuando permites que el agua se filtre, aunque sea por gotas, sabes que cualquier lugar se inunda. Así que nada de goteras de miedo, porque Dios es como un plomero que nos ha dado las herramientas ideales para repararlas. El espíritu de poder, amor y dominio propio están en Dios, en el Espíritu Santo. Por eso, no salgas corriendo anticipadamente ante algún temor. Enfrenta esos temores, porque Dios está contigo. Que Dios te bendiga, querida audiencia, las más ricas bendiciones para este día. Gracias por escuchar los 5 minutos para reflexionar. Iglesia Cristiana Evangélica Agua de Vida de las Eras 8. Hasta el próximo encuentro.